6:47, continuamos Da Silva. En esta ocasión vamos a hablar de cómics, así nos gusta cerrar en la tarde contigo todos los martes. Así es que ya tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a nuestro invitado de honor, Miguel Gómez Gol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Miguel. Bienvenido de nuevo. Hola, y también está ya por ahí Fran Aguilera. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos venís a hablar porque hemos estado escuchando una música un tanto peculiar. ¿Qué tiene que ver esta música con Gran Hotel Abismo? Pues ¿qué es esto? No tengo ni idea, a ver qué dice Fran. Bueno, no, la curiosidad es que en la propia introducción del cómic, en el anuncio de prensa, decían que Gran Hotel Abismo era como una gran danza adhesiva. Entonces yo dije, o sea, que es una danza adhesiva, voy a buscarlo. Y ya está, ahí está así. Yo decía, no había podido encontrar la vinculación entre la India y Gran Hotel Abismo, ahora ya me la has hecho comprender. Sí, es una danza adhesiva, pues supongo que por el bueno, caos. Bueno, Shiva es el dios de la destrucción y la construcción, ¿no? Luego, claro. Pero el tema ese del caos y la destrucción sí puede tener algo en común, sí. Bueno, por lo pronto, Gran Hotel Abismo es una obra de David Rubín y Marcos Prior. A ver, ¿quién es David Rubín? ¿Quién me explica un poco para que la gente lo vaya situando un poquito? ¿Quiénes son David Rubín y Marcos Prior? A ver, Gol. Venga. Bueno, venga. David Rubín es uno de los primeros espadas, si quieres, del cómic nacional actualmente, ¿no? Es un hombre joven y que ha hecho su carrera y ha ido destacando principalmente como dibujante, aunque él también en sus orígenes dibujaba también guiones suyos propios, incluso Héroe también en dos tomos que le publicó a Stiberri también era con guión suyo. En los últimos años trabaja con guiones de otras personas y es de los pocos dibujantes españoles que ha logrado abrirse camino también en el mercado norteamericano. Ahí está también dibujando sobre todo en la línea más independiente. Y sus libros pues se venden en España y en el extranjero. O sea, claramente David Rubín, pues como digo, es una estrella casi desde el pequeño firmamento comiquero español. ¿Y Marcos? Marcos Prior es un guionista, yo no le conozco, bueno, mucho o nada. A raíz de ver este libro estoy buceando en mi TVOteca y he encontrado algunas cosillas que tenía él de hace 20 o 30 años, pero bueno, no es un hombre demasiado prolífico. Realmente tiene algunos, ha sacado el otro cómic este año con dibujo suyo también, o sea que también es dibujante. Sí, y también Necrópolis es un hombre joven, creo que era, ¿no? ¿Perdón? ¿Necrópolis puede ser? ¿O? Sí, Necrópolis, sí. Es también gallego, como David, como... No, Marcos Prior es catalán. Catalán. Sí, Barcelona. Sí, sí, es verdad, estaba confundiendo. Este hombre sí había hecho también guionista de cómics en unas publicaciones que sacaba Planeta cuando sacaba cómics de superhéroes. También apostó por el mercado español y sacó unas revistillas a unos cómics con autores españoles, dibujantes y guionistas. Y Marcos Prior también hizo alguna serie así corta de temática así también tipo heroico, pero casi ya de qué año sería, pues ya sería muy joven este hombre, porque bueno, hace años. Bueno, él es del 75. Sí, pero fíjate, eso sería publicado en los 80 por lo menos, ¿eh? 80, al principio de los 90. Bueno, José, veinteañero, sí, yo he rastreado cosas suyas de hace 20 años, o sea que el hombre tiene carrera también en este mundo de los cómics, pero bueno, no es tan famoso como el gallego, David Rubín. Bueno, y vamos a este trabajo. A ver, Fran, ¿qué nos encontramos en él? ¿Qué historia nos cuenta? ¿Quieres que hable yo primero? Me río. Se ríe porque sabe que... A ver qué dices, no, Fran, me tienes expectante. Bueno, pues, ya a ver, yo cuando dijo Gorka que quería hablar sobre este cómic, yo digo, ah, pues me lo voy a leer. Entonces se lo pedí a un amigo prestado, ¿sabes? Porque comprármelo no me lo iba a comprar, sabiendo la crítica entre los amigos que tenía, ¿no? Pues era bastante negativa. Entonces es una especie de, ¿cómo se diría? Pues una gamberrada sobre una crítica social de cómo está el gobierno, digamos, conservador, y una forma de solucionarlo sería, pues, apelando a la violencia, ¿no? Esa sería la idea. Y entonces, ¿cómo comienza? Por lo menos, pues hay un personaje con una máscara que sale de una manifestación y se empieza a dar de golpe a pelear con la policía directamente. Y a partir de ahí, pues, los manifestantes es como si les cambiara el chip y quisieran ver que la única solución ante el gobierno que no se movía, pues, era la violencia. Ese sería, digamos, el principio. Ahora, a mí me parece un argumento que se ha utilizado muchas veces y la historia como tal, no sé, a mí no me llena mucho. Ahora, el dibujo sí, es como si fuera un catálogo visual de... Como si fuera una película de acción, vamos a llamarla así, ¿no? Por lo menos al principio, las primeras páginas, que es lo único que me ha atraído. Luego ya lo después... ¿No has podido pasarlo, seguirlo? No, lo he acabado lo que me ha atraído, luego ya... Bueno, ya hoy eres el poli malo, Frank. No, a ver, gol. Tiene que ser gol, ¿eh? Claro, sí, yo estoy acostumbrado a que sea el gol, pero no, parece va a ser el bueno. Gol, ¿y a ti qué te ha gustado de este cómic? ¿Qué me ha gustado? Bueno, si me lo preguntas así. Pues me ha gustado mucho, como diríamos, la puesta en escena de David Rubín, ¿no? O sea, este hombre es un dibujante muy espectacular y muy dinámico. O sea, sus planchas es que son realmente de un movimiento y una explosividad que en otros trabajos suyos pues te abruman, ¿no? Y en este pues le viene pintiparado, o sea, más que un catálogo, realmente lo brutal del cómic es la resolución gráfica, porque uno lo va abriendo y el guión, bueno, ahí estoy de acuerdo con Fran, también en una entrevista con Marcos Prior, en el cual él declara abiertamente que no pretendía hacer ni siquiera un argumento, con lo cual aquí ya se entiende algo, pero bueno, lo que más me gusta realmente es el dibujo de David Rubín. El cómic es en formato apaisado, no es en el vertical como estamos acostumbrados, sino apaisado, lo cual le permite hacer unas composiciones a doble página apaisadas de, pues, de eso que está contando Fran al principio, ¿no? Del no sé si héroe, el entrecomillado que se pone a pegarse con los antidisturbios, las explosiones, el color que pone este hombre también en sus páginas, que su dibujo es más de, casi podría ser de línea clara, también entrecomillado, pero el color que le da con estos recursos que da hoy en día el ordenador los utiliza muy sabiamente y le da una profundidad, un volumen y sobre todo una fuerza muy grande, muy grande. Y el color que no lo da, es que fíjate, lo curioso es que él no hace color, digamos que el color se lo encargó a una tercera persona, el color de fondo, y luego a él le llegan las páginas coloreadas y luego él mete los efectos especiales, los fuegos de artificio. Pero sí, bueno, es que eso se ve en esta edición porque tiene extras que viene detrás, se ve esto que está comentando Fran, se puede comparar las páginas que le daba el ayudante, digamos, a los efectos especiales que dice Fran que añade Rubín, pero es que prácticamente el color del ayudante desaparece, o sea, lo que queda realmente es la fuerza que le da este hombre con el color. ¿No? Y yo creo que oculta también el dibujo, porque el dibujo tampoco tú dices que está muy bien, pero yo creo que el dibujo peca a veces de pobre y lo tapa mucho con efectos especiales. También en los extras de este libro al final vienen páginas de él en tinta, porque tiene razón Fran, estos efectos especiales que da de color tapan su dibujo a tinta. A mí me gusta mucho y creo que ahí es que es donde se demuestra perfectamente que este hombre sabe dibujar, pero sí es cierto desde mi punto de vista que a veces en esos puzzles que hace de pequeñas viñetas de las escenas de acción centrándose en detalles, pierde uno la visión del conjunto y dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el puño en la cara del malo o la bota en el trasero? En fin, no te enteras demasiado bien. Aún así, yo creo que si este libro que ha salido este año y por lo visto ya va por la segunda edición, si gusta es porque al abrir las páginas de Rubín no deja indiferente a nadie, ¿no? El guión ya es otra cosa. El guión realmente llega un momento, a mí me ha pasado, que casi quieres ya dejar de leer y mirar solo el dibujo. Porque, vaya. Pero, porque el guión no... Si me permitís, ellos aquí en el comienzo del libro dice aviso importante. Y es muy cortito, porque aquí nos da una idea de realmente lo que pretenden estos dos hombres, sobre todo Marcos Prior, ¿no? Dice, el contenido de este libro puede hacerte reflexionar acerca de ciertos temas que pueden ser perjudiciales para tu salud, pero tremendamente beneficiosos para la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y luego abajo dice, así que atiende, aprieta bien el culo y cambia el mundo. Tú podrás ser la chispa que lo enciende todo. Entonces, sí, es un folleto, es un folleto político. Un panfleto, sí, un panfleto. No ocultan su tono panfletario y no lo esconden por ningún lado y ahí van, ¿no? Pero luego presentado un álbum de lujo, que luego también... Sí. Es y editado por Astiberri, que Astiberri no hace las cosas mal, o sea, una buena edición... Es impecable la edición, y el diseño de la edición, que es de David Rubín también, es también espectacular, ¿no? Jugando así con esas composiciones tipo pantalla de ordenador, en fin, recursos estos más digitales, realmente impresionante. Quizás, Frank, lo mejor para la gente es que entre en la página web primero, y como hay una opción en la página web de Astiberri de descargar un avance, que se mire unas páginas delante, unas primeras páginas, sí, ¿no? Sí, son las mejores, además. Son las que has leído tú. No, yo lo he leído entero. Lo que pasa es que el principio lo único que digamos. Lo que pasa es que no te has enterado bien del todo. No, pero me he enterado perfectamente. Digamos que sí me he enterado. Demasiado me he enterado bien. Pues luego cuando lo veamos me lo explicas, tío, porque yo sé que no me he enterado. No, pero si realmente. A ver, es que no voy a contar cómo acaba, pero si. No. Bueno, el final no queda en nada, como quien dice, pero si el único problema, que además lo dicen los autores en la entrevista, es que gobierna Mariano Rajoy. Y el presidente está ahí representado, que no se le ve, pero está en el fondo. Y la única solución es que desapareciese el presidente y a todo se arregla. Volar el Parlamento. Me parece muy infantil, ¿sabes? Solamente. O sea, de V de Vendetta, pero, un poco. Sí, bueno, la resonancia está ahí, sí, el eco. Bueno, la comparan, dicen que sería la continuación de V de Vendetta. Donde acaba V de Vendetta, en donde acaba, dicen ellos. Donde acaba V de Vendetta, empezaría Gran Hotel Abismo. Bueno, vemos que nos queda indiferente, ¿eh? Pues, no. Así que invitamos a la gente que por lo menos o se descargue el avance en la página web de Astiberri o que se haga de este... Si no lo compra, que se lo pida a un amigo, como ha hecho Fran. Por 24 eurillos esta obra editada por Astiberri, Gran Hotel Abismo, de David Rubín y Marcos Prior. Miguel Gómez Gol, Fran, muchas gracias a los dos. Muchas gracias por estar por aquí. Un abrazo, hasta la semana que viene.